¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria y Cultural de Jerez de la Frontera. Como cada jueves por la noche en directo y en diferido el fin de semana, nosotros venimos aquí para hablaros de astronomía. Para hablaros de astronomía, de ciencias del espacio. Nosotros somos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes y hacemos un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, y de los compañeros que os encuentran en nuestros estudios, que hoy hay que decir que el programa lo va a hacer la directiva. Totalmente. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ya en cuadro. Buenas noches. Aquí, pues eso, menos un miembro de la Junta que ya ha avisado cómo hay que ser, cómo hay que hacer. Aquí me parece que mucha gente le gustan las motos. No, no es tema de motos. Nuestro amigo secretario está con temas del evento tan importante que se le avecina. Con esa conjunción. Esa conjunción. Hay que decirlo ahora que no está, de que se va a casar. No, que este año sí, este año hay dos grandes eventos. Ahí. Aparte del eclipse luna del próximo martes, del que hablaremos, que está el tránsito de Venus. Sí. Y la boda de Marcos. Y la boda de nuestro compañero Marcos. Entonces, pues el hombre está. Y se encuentra en preparativo, dice que si le da tiempo al final, aunque sea a final de la noche, se acercará, y si no, pues que no puede. Bueno, pues lo comprendemos. Y los demás compañeros, pues tienen sus ocupaciones, pero vamos, nosotros estamos aquí. Otra vez hay del orden de 7-8 personas, ¿verdad? Sí, sí, para que veas. No, pero lo que quiere decir... Ah, también, también tengo que decir que Alejandro me mandó un correo disculpándose que no podía hoy, tenía también tarea. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Vamos a ver por dónde empezamos porque tengo bastantes cosas de las que hablar. Y ya que somos directivas, pues vamos a hacer en directo lo que... Bueno, como solemos trabajar en los temas burocráticos, porque las agrupaciones no solamente, por desgracia... Te digo por desgracia porque es que... Es una cosa inevitable, ¿no? Tenemos que dedicarnos al papeleo. Resulta que el próximo martes va a haber un eclipse de luna, ya lo hablamos la semana pasada, y hemos decidido pues hacer una observación pública. Cuando se hace una observación pública hay que comunicarlo a los medios de comunicación, a través, por ejemplo, de nuestro programa, o a través de otras emisoras de radio, emisoras de televisión, la prensa, ¿no? Pues para que el resto de la población se entere. Entonces yo he preparado un fax. que soy el encargado de relaciones públicas aquí de... Uh-huh. Por supuesto. Y que lo voy a leer aquí ya puesto, para que todos nuestros oyentes lo escuchen. Quede constancia de ello. Y que esto, si ustedes me dais vuestra aprobación, es lo que se es va lo mandar. Que vas a mandar, ¿no? De todas maneras, no me hace falta vuestra aprobación. Yo lo puedo mandar sin decirlo. La vicepresidencia y relaciones públicas es un organismo autónomo. Es autónomo. Mientras no se salga del texto, claro. Sino ya le llamarán al orden. Bueno, pues más o menos lo que yo voy a escribir en el FAQ es lo siguiente. Durante la noche del martes 4 al miércoles 5 de mayo de 2004 tendrá lugar un eclipse total de luna. Será visible desde Europa y África, llegando a su totalidad a las 11 y 8 minutos de la noche de la hora local de Jerez. La agrupación astronómica Magallanes organizará una observación pública de dicho evento astronómico e invita a toda la ciudadanía de Jerez a participar de este acontecimiento científico, que lo es, ¿no? Que tendrá lugar en la Alameda Vieja a partir de las 7 y media de la tarde del martes 4 de mayo. Conciso y corto, porque tampoco podemos mandar un FA de 5 A, ¿no? Para decirlo, pero yo creo que hemos resumido ahí lo que... Y eso es lo que vamos a hacer el martes que viene. Este programa se va a escuchar el fin de semana y seguirá siendo el martes que viene. El día 4 de mayo a las 7 y media de la tarde nosotros nos vamos a ir para allá para preparar aquello, aunque todavía queda sol, ¿no? Sí, se habla todavía de día. De hecho, creo que la luna la empezaremos a ver ya empezando a eclipsarse. No sé si por el horizonte tenemos... empieza con la penumbra. Te voy a decir las horas. Sí, las horas las tenemos también. Yo la tengo aquí. La fase penumbral comenzará a las 8 menos 10 de la tarde. Por eso he dicho las 7 y media. Para que estemos allí cuando comience el eclipse, aunque no lo veamos. Pero ya estamos preparando, recibiendo a la gente, incluso vamos a hacer alguna cosilla. Sí, ¿no? Que normalmente nos preguntarán, tanto en los montajes de los telescopios como qué es lo que vamos a ver y todo eso. Siempre llegan antes. Pues eso, que vamos a estar allí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y hay que decir que la fase... penumbral no es apenas apreciable a la vista, sí, no, entonces hay que esperar a lo que es la fase parcial. Que comienza, yo tengo aquí, a las 20:48, a las 9 menos 10 de la noche. 20:48, exactamente. 9 menos 10, empieza la a esa hora todavía no es de noche del todo, pero ya prácticamente sí. Sí, está ocurriendo y ya la luna se verá. A esa hora creo que la luna por el horizonte empezará a asomarse, vamos. Voy a investigar a qué hora sale la luna. Yo tenía por aquí un programita que lo hacía. Sí, no sé. Se puede ver en los programas astronómicos que tenemos de ordenador, que simulan el cielo justamente desde aquí de Jerez, y ver a qué hora justamente ese día sale la luna. Porque viendo dónde vamos a ver, que es en la Alameda Vieja, hay que tener en cuenta no solo que la luna salga, sino que se vea desde allí, que supere los edificios y las construcciones que haya por ahí cercanas. Voy a intentar localizarlo, a ver si consigo saber qué hora sale la luna el martes. Como la luna, como todos sabemos, en los eclipses está llena, pues sale a la misma hora que se pone el sol. Claro. Lo que hay que poco más también... o menos, vamos. Poco más o menos a la misma hora que se pone el sol. Entonces, se está poniendo el sol por el oeste, está la luna saliendo por el este. Entonces la hora debe de ser más o menos esa, un poquito antes quizás. Estoy buscando ya para decir la hora exacta. De todas maneras, nosotros vamos a estar allí a las 7 y media de la tarde. Y bueno, muy bien, es un eclipse que hay que decir que este eclipse no viene muy bien a pesar de que es un martes, un día entre semana. Muy tempranito, una hora porque muy es temprano, normal. A las 8... 9 y 10, 8, 9 y 10, esa franja horaria es perfectamente observable, no es muy tarde, es asequible para que cualquiera pueda acercarse a la Alameda Vieja a contemplar el eclipse, si no lo ha visto nunca. Si lo ha visto alguna vez también, porque allí tendremos los telescopios y se podrá ver otras cosas durante que esté la totalidad, etcétera, ¿no? Y claro, nosotros hemos vivido ya bastantes eclipses, sobre todo de luna. Y hay algunos que empiezan a las 3 de la mañana, o empiezan a las 5 de la mañana, o yo qué sé, horarios ya mucho más intempestivos que hay que ir a posta, digamos, para ir a verlo. Pero a las 8 de la tarde, pues yo creo que un eclipse, que es una ocasión ideal para montar algo como vamos a hacer en la Alameda Vieja, y que acuda gente a verlo, vamos. Y además hay que decir también que si cualquier persona lo puede ir, que lo puede ver en su casa, que tampoco necesita unos aparatos especiales. Exactamente, siempre que desde su casa o de donde uno esté se vea la luna, pues verá el eclipse, claro. Y no hace falta, a simple vista se ve, si tiene unos pequeños prismáticos, pues se verá un poquito mejor. Uh-huh. No es un evento en el que haga falta gran aparataje de aumentos ni de telescopio potente, etcétera, etcétera. Es simplemente, a simple vista se ve el eclipse perfectamente. Pues eso, estaremos el martes que viene a las 7:30 de la tarde en la Alameda Vieja, ¿eh? Yo creo que es el mejor sitio que podríamos elegir del centro urbano de Jerez, ¿no? Yo creo que sí, porque está en el centro, está a un paso de cualquier lado del centro y está en una situación que no entorpecemos tráfico ni entorpecemos ningún tipo de vía pública, ¿no? Es una plaza suficientemente grande allí para poder montar los telescopios y poder observar. De hecho, yo me he puesto en contacto, sí. Ya habíamos estado allí, ya sabemos que bueno, que es muy muy buen sitio para de cara a la ciudadanía. Uh-huh. La experiencia de la última plantada que hicimos, que vinieron jóvenes a mirar por el telescopio y bueno, pues lo hemos querido repetir en el mismo sitio por eso, porque hemos visto muchas ventajas, ¿no? Uh-huh. Estoy intentando averiguar a qué hora sale el del martes, no lo encontramos, a ver. Bueno, sí, la he encontrado, pero cuando sale en América. O sea, no vale. Tiene que ser cuando sale en Jerez, sí. De la frontera. No nos vale. ¿No tiene el Starry o un programa de estos? No tengo ningún programa. Con ese sería automático. Claro, que estoy buscando a través de la web. A través de la web es más difícil. El día que sale la luna, un día concreto. Bueno, no lo voy a poder hacer porque me tengo que registrar y todo para que me dejen. Bueno, ustedes siguen hablando, que sí, yo voy a intentar. Bueno, hay que dar la bienvenida. La bienvenida a nuestro compañero que se va a incorporar en breve. Y ya no somos tres, somos cuatro. Para hacer el programa. Decimos que aunque se pueda ver el eclipse desde cualquier ventana o azotea o lo que sea, pues bueno, quien quiera saber un poco más del tema o le apetezca mirar por el telescopio, como me ha dicho mi compañero, el eclipse no es una cosa que haya que estar 100% pendiente de él, es una cosa progresiva, se va viendo cómo va cambiando el tono de color, la iluminación. Así que podemos aprovechar en medios y si hay varios instrumentos ópticos todavía con más posibilidades, pues a mirar otro objeto y así enseñamos algo más a los que se acerquen. Claro. Podemos aprovechar, ¿no? Mientras que el eclipse se va produciendo, que eso es progresivo, ocurre a lo largo de varias horas, pues podemos perfectamente poner Júpiter y Saturno, que siempre son... Sí, da la casualidad de que ahora al anochecer hay un cielo, digamos, de simple vista o prismático, que es el equivalente al que se podría ver desde el centro urbano, bastante rico, porque eso, está Saturno, está Júpiter, está Venus... Y el famoso eclipse, así que tendremos cosas para enseñar aparte de la luna. Así que bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Joaquín, que acaba de comprobar. Buenas noches, llevo un ratillo ya aquí, pero tú sabes, he estado revoloteando. Ahora está en labores técnicas, hay que decir. Sí, sí. Ahora está en labores técnicas. Sí, sí, está quitándole el polvo a la pantallita del ordenador y eso, porque... Sí, que nuestro antenista oficial no ha venido hoy tampoco, así que tenemos un suplente. Siempre hay que suplir a todo aquel que falta. Bueno, ¿lo encuentras al final o no? ¿Qué va? Estoy ahí en ello, no es que haya ya no lo encuentras, buscarlo, ¿no? Si no lo encuentras, que no sale. No, pero... Si no está en internet, que no sale la luna, No, que no sale la luna. No, la luna va a salir a la hora que se ponga el sol. Voy a tener que buscar el calendario zaragozano, a última hora, como siempre. Siempre socorrido el calendario zaragozano, ¿no? Sí. Bueno, Joaquín, ¿vas a venir a verlo? ¿Te vas a acercar? Pues el martes. La verdad es que tengo muchas ganas y voy a intentar de pasarme por allí, por Alameda Vieja. Uh-huh. A esa es una miradita y esa es el ratito. Con todos ustedes y con todo el mundo que venga. Esperemos. Eso, a ver si se acerca bastante gente, porque ya apetece echar una tardecita allí. Uh-huh. Vamos a irnos a buscar. ¿Buscar? Estoy buscando, estoy rastreando. y vamos a ver. ¿En lo que te ha comentado Joaquín no está? No. ¿No? No, porque me ha comentado la página de nuestros compañeros de Cádiz, pero no, tampoco lo tienen. ¿No lo tienen? No. Y además que no viene en ningún sitio, es curioso, ¿eh? Viene la hora en la que han quedado ellos. Es curioso que cualquier persona, ¿no?, que quiera buscar a qué hora sale la luna, pues no lo va a encontrar, ¿eh? Vamos a tener que hacer una página web de horarios de luna. Nada más que de la luna, eventos lunares. Uh-huh. Bueno, el caso que tampoco, no, tampoco es tan importante, ¿no? Porque nosotros vamos a estar allí a las 7:30, como hemos dicho, ¿no? Que todavía será de día, hemos dicho, ¿no? A las 7:30 será de día todavía. Uh-huh. Bastante. Imposible. Sí, sí. ¿Imposible? Por no, ahora pues. Yo no... 7:30 de la tarde. Sí. No es muy temprano esa hora. No, para no, montar y demás, que a las 8 y... A las 8 menos 20 empieza la penumbra. Aunque haya mucha luz, no va a ver nada. Y además la luna tiene en cuenta que va a salir, pero antes tiene que superar los edificios. Sobre todo tiene que superar la Torre del Alcázar, que no estoy dando cuenta. Sí. La Torre Octogonal. No, pero no importa, ya nosotros vamos a estar allí preparándonos. Y ya cuando empieza el eclipse, que a las 9:50 de la noche, ya se ve. El total te refieres. El total. Sí, porque a esa hora debe de estar ya suficientemente alto. La fase penumbral no se nota excesivamente, así que bueno, para apreciar el eclipse que se venga más tarde. Es que a eso me refiero, de que sí. si decimos que a las 7:30 vamos a estar allí, es que a las 7:30, a las 8 no se va a ver nada. No, no, pero nosotros tenemos que estar allí. Sí, pero yo lo entiendo, es para convocar de hora de para sí, que la gente se acerque, que quizás sea mejor, o sea, dar una hora más de referencia, porque la gente no suele venir, vamos, que va para poco tiempo, digamos, ¿no? Para echar un vistazo y no son como nosotros, que nos llevamos horas y horas. Pero a las 7:30 se puede, por ejemplo, ver el sol, ¿no? ¿O no? No, el sol mejor no verlo. No, luego con el telescopio. Por eso, mejor no, con el telescopio mejor no verlo. De si momento. Queréis podemos quedar más tarde, como ustedes pensáis. No, para el tema de... Para nosotros, sí, pero dejar claro a la gente... A partir por lo menos de las 8:30 para que venga la gente. Queda clarísimo. Sí. A eso me refiero. O sea, eso. Evidentemente, nosotros si tienes que montar, hay que montar telescopios y demás, preparar aquello, pues evidentemente hay que ir temprano, claro. Pero como convocatoria sin al resto de público y demás, pues... Que se venga un puño más tarde. La convocatoria queda claro porque es a partir de las 7:30 de la tarde y decimos bien claro que la totalidad es a las 11:08 de la noche. O sea que la gente tiene para elegir. Franja horaria. Señor Alfonso, no se sienta usted por aludido porque sea usted la secretaría. No, no. Órgano de comunicación ni. Te lo digo, está escrito. es que hay que decir las cosas claras en estas cosas. ¿No? Si dice una hora y lo dejas vaga, la gente no aparece, ¿eh? Te lo digo, por experiencia. Para convocar a la gente, convócalo una hora antes. Uh-huh. No, por lo menos aquí en España, yo no sé, en United Kingdom o en otro sitio, pero aquí tú convocas a la gente, te lo digo no por temas astronómicos, sino por temas que hemos convocado en la radio o algo, y la gente no llega hasta una hora después. Sí, bueno, pues ya está. A partir de las 7:30, nosotros estamos ahí. A las 7:30, que es una hora después. Y que la gente que quiera pues, vaya apareciendo. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita, ¿eh? Muy bien. Y yo tengo más temas preparados. Tú nos tienes que contar ahora, listo, lo que estuvisteis haciendo el sábado astronómico, sí. Claro. Nosotros no. No tenía para mucho tiempo. Bueno, pues yo os quito el micrófono para que os relajéis y os desfoguéis y comáis buñuelos de los que han dejado ahí las mujeres de Tarde de Mujeres. Y nosotros vamos a poner un poquito de música. En este caso, estando en Jerez y con lo que nos ha pasado esta semana, con el fallecimiento de una de las grandes de nuestro flamenco, como ha sido la Paquera de Jerez, pues nosotros tenemos que ponerla, por supuesto, hacerle un homenaje desde aquí, desde un punto azul. La Paquera de Jerez. Thank you. loca, repito tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte. Atormenta la pena porque no ha de ser para ti. Y este dolor que me mueve de verdad, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes. Ay, tus ojitos verdes, maldigo tu Pero si me acuerdo de aquella mañana, me dejó sin vía tus ojitos verdes. Y ahora paso por la vía, igual que una maldición, yo que tanto salvación. Mi pelo negro, mi pelo, pa' que los quiero serrano, si ya no tengo el consuelo de la sea de tus manos. Mi carne de flor morena, de que me pueda me atormenta la pena porque no ha de ser para ti. Y este dolor que me mueve me arde, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes. Ay, tus ojitos verdes. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en un punto azul. Dejad de comer buñuelos, hombre. Están buenos, están buenos. Están buenos, ya sé que están buenos, pero es que no paráis. Molde. Molde. Molde. Chivato. Bueno, don Manuel, mientras yo atiendo otra cosa, explique usted lo que hizo el sábado. Bueno, pues el sábado tocó observación telescópica en nuestro observatorio particular, en el recientemente bautizado entre nosotros mío. El mío. Moravita International Observatory. Quedamos, puesto que la luna estaba todavía creciente y muy pocos días, entonces se pone pronto. Nos dejaba bastante noche, prácticamente la noche completa, porque ahora con la hora de más se oscurece bastante tarde, ¿eh? para hacer observaciones con telescopio. Entonces, pues eso, el sábado, al final quedamos tres solamente, echamos en falta... ya lo hemos dicho vía interna. Hay que decir que no, que yo no pude ir porque estaba en África. Ah, ya lo sabíamos. Estaba en África sin salir de España, cuidado. Lo sabíamos, pero confiábamos en que a última hora se pasara. No, pero los viajes cansan. Muy cansado y claro. no tuve ánimo de. Me quedé con la gana. Pues estuvimos allí Marcos, Alejandro y su novia Rocío. Alejandro y Rocío era la primera vez que miraban por un telescopio grandecito y iban solo exclusivamente para observar, y por lo que dijeron cuando se estaban yendo, quedaron muy... Repetirán seguro. Por lo menos Alejandro, yo no sé si el frío atenazó demasiado a Rocío, pero Alejandro repite seguro. Pues bueno, sacamos el cuñado, nuestro telescopio refractor, y Marco se llevó el suyo, un Celestron mixto, este raro. Y bueno, pues entre pitos y flauta, mientras que quedamos con nuestro querido Marco, que está siempre tan ocupado, quedamos tarde, mientras que terminábamos de montar y empezamos a observar, pues sería casi las 12 por ahí, porque a las 11 estábamos yendo para allá. Y bueno, le empezamos mostrando, porque nos volcamos evidentemente para enseñarles cosas a los novatos, en este caso a la pareja. Y empezamos viendo Venus, la luna. Primero nos fuimos, le dije a Marco, vamos a ir progresivamente de objetos cercanos a objetos lejanos, ¿no? Y le enseñamos lo que se veía del sistema solar, la luna, Venus, Júpiter y Saturno. Y ya después, viendo que la noche se oscurecía y se ponía bastante bien, pues nos dedicamos a lo que nos gusta a Marco y a mí, que es el cielo profundo. Y estuvimos... he de decir que el telescopio de Marco se quedó con la cámara acoplada para hacer fotografía, y el cuñado, que lo manejaba yo, pues se quedaba pues para enseñar objetos visuales, en forma visual, para que los miraran, y ir cambiando oculares para ver cómo variaban los aumentos y enseñarle cositas, ¿no? La noche fue muy productiva, vimos bastantes objetos. A mí se me emperró a media madrugada querer hacer el cúmulo de Virgo. No lo pude terminar, pero hice bastante, una gran parte, y que es una parte muy difícil, con objetos muy débiles, y hay que tener mucho entrenamiento para un futuro que se quiera ver algo. Es bueno hacer bastantes intentos, porque a la primera no suele salir. Así que vimos bastantes galaxias, de todo. Había casi de todo, nebulosas, cúmulos, galaxias. Y como siempre, pues, como es normal, sobre todo a nosotros, nos dieron, descargando el telescopio en casa de Barco, nos dieron las claras del día. O sea, a mí, yo volví amaneciendo, así que fue sobre las, esto, sobre las 6. Memorable, me parece memorable, a mí que fue, vamos. Tremendo, tremendo. Yo hacía días que no tenía un tino tan tremendo como el que tuve el sábado. Esas son las gafas nuevas. Las gafas nuevas, creo. Que se ve mejor. Donde ponía el telescopio, ponía la M. Y bueno, entre lo que disfruté yo y lo que estoy deseando, que todavía no he visto ninguna fotografía. Y desde aquí animo a que busque los resquicios de tiempo que pueda para que publique las fotos, que estoy deseando verlas. Alguna que otra ya sé que van a salir buenísimas, porque hasta en la misma pantalla de la cámara ya se veían que aquello iba a dar buenos resultados. Así que estamos deseosos de ver. Fue un sábado muy bueno. Esta vez los cables del tirón bien, ¿no? Sí, los cables del tirón bien. Y porque le dejamos a él que lo hiciera tranquilamente, sin molestia. Yo me llevé a la pareja, empecé a enseñarle cosas mientras que él montaba tranquilamente el suyo, para que no equivocarse como la anterior vez, y enseguida funcionó la cámara sacando pero tomas muy buenas. Todo, ¿no? Sí, a la primera ya enchufaba y se veía bastante bien. He vuelto a ver que es necesario el conversor para tener energía eléctrica más tiempo, porque las baterías en los móviles con el frío se acaban enseguida. Otra vez Marco lo traía lleno, la batería es completa, y en un 2x3 nos quedamos sin portátil, con el consiguiente chasco de no ver las fotos en grande y no poder salvar ni, así que después lo hicimos pues con la memoria de la cámara, y sí que es necesario. Yo creo que se vio, ya se va viendo, pero y en cuanto vayamos también con un par de portátiles hacer tomas webcam y demás, nos quedamos enseguida. Puf, si es webcam, que hay que estar porque he de decir que lo utilizamos, pero mucho menos que otras veces, porque era más o menos de consulta. Uh-huh. Y bueno, me tildaron de antidiluviano, yo con mis cartas a mano hechas con impresora, decir, pero míralo con el ordenador, digo, que yo me aclaro mejor con el papel y el lápiz, ¿no? Y claro, si no me llego a llevar las cartas, nos quedamos a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana sin trabajo, porque se acabó la energía y se acabó la consulta. Claro que aquí el muchacho piensa, ¿eh? Claro. Y con las linternitas. Bueno, se ponen unas cartas impresas en papel, ¿no? Sí, una linternita roja. No es descartable, el ordenador es muy útil, porque se te atraviesa un objeto que quieras ver y por falta de previsión, lo que sea, llevas una carta que no está en la ampliación adecuada o tienen las estrellas de referencia adecuadas. Y en un momento abres el ordenador, aumentas o disminuyes el campo, aumentas las estrellas y enseguida pues te saca del atolladero, cosa que si llevas el papel solo, no. No es de decir que no sirva de nada el ordenador, evidentemente, pero que yo me las había muy bien con el papel todavía. Y bueno, y a simple vista. Y bueno, el informe que mandaste el otro día de lo que hiciste el sábado... Uh-huh. Yo conté 15 o 20 o más M, había un montón, ¿visteis? Sí. Una cantidad de... como muy pocas veces hemos visto allí. Hay incluso dos NGC, dos galaxias del cúmulo de Virgo que no son M, y que sí, por eso digo que el día era bastante bueno, porque se veían incluso, digamos, al mismo nivel que una M, quizás. O sea que... bien, la noche muy bien, objetos nuevos, y algo memorizado, no sé si salimos más, se me volverá. Meteorológicamente, o sea, frío, humedad. El problema fue al final. Al final de la noche se levantó un viento muy molesto, ¿no? Muy molesto y un poco más frío. Y ya pues el abrigo que llevábamos era, vamos, ya no podíamos sacar más. O sea, teníamos, lo habíamos sacado todo el armamento pesado ante el frío. Y la última racha, pues eso, no se pudo fotografiar. Vimos algo también ópticamente, visualmente con el de Marcos, porque la cámara ya no hacía tomas buenas, pues se levantó un viento y ya eso es lo que nos dijo estas horas ya de guardar las cosas y tirar para allá, para Jerez. No, si se estaba haciendo de día, ya que más que... No, bueno. O era eso, o era la bombilla gorda que estaba saliendo, o sea que... No, hacer tomas al sol. La claridad la vi solo cuando dejamos los telescopios guardaditos en su casa. Volvimos con noche cerrada, ¿eh? No, ha habido noches peores. Noches peores con Dani, he vuelto sin los faros, o sea, con luz. O sea que bueno, es batible nuestro sábado. Yo me lo pasé muy bien y te eché de menos, claro, presidente. Claro. Y yo también, por supuesto. Y a nuestro amigo Dani, por supuesto, que es de los que también se quedan hasta de día. Y le hubiera disfrutado mucho con la CCD, porque era un día para sacarle partido. Seguro. Muy bien. Pues nada, a ver si en un par de semanas estamos otra vez yéndonos para allá, porque este fin de semana es llena. Al siguiente, no. A ver si ya volvemos a salir. Yo a mí se me aproxima... En la semana que hay entre las motos y la feria, podemos ir el sabadito a observar. ¿Hay semana entre moto y feria? ¿Sábado? Sí. Sería sábado preferia, ¿no? Sí, sábado ya. Sí, el que en teoría es el domingo ya es el alumbrado, porque nosotros somos más... Ya el domingo ya tenemos luz. Es la feria más larga de España. Sí, por eso digo. Que el sábado todavía no hay luces. Habrá casetas abiertas, sí, pero... Caseta, también, pero luces todavía no. Inaugurado no está. Así que podemos aprovechar para ir un ratito a la feria y ir a observar. Así, las luces no nos molestan de la feria todavía, ¿no? No. Hasta el domingo no hay polución ambiental exagerada. Me estáis diciendo señas, yo estoy trabajando en otras cosas. Ahí. Qué complicado es saber, entender el entresijo, como se diga, de las instituciones. Sí, eso es complicado. Porque a la hora de tú, estoy yo pensando en mis labores de vicepresidencia, mandarle a las distintas instituciones, macho, estoy metido en la página de la Diputación, estoy loco, ¿eh? Porque es que no sé para dónde tirar, 40.000 cosas ahí. ¿Habéis tratado alguna vez con las instituciones de...? En la red creo que se podrían hacer algunas páginas oficiales, se podían hacer mejor, ¿eh? Más fácil, ¿verdad? Creo que demasiados links, demasiado, o sea, te llevan por un camino demasiado largo. Yo las pocas que, porque no me gusta hacer papeleo oficial o búsqueda por internet, pero la poca experiencia que tengo, me parece que se podrían hacer mejores. ¿Eh? Yo creo que hay diseñadores web que se podría... No es que sean... Las páginas oficiales no tienen por qué ser bonitas. Bonita tiene que ser una página de astronomía, ¿no? Una página... No tienen que ser muy atractiva. Usables, que se llama. Tienen que ser funcionales. Funcionales y usables. ¿Sabes? Que tú vayas a buscar un teléfono y plom, que lo tengas. Te vuelves loco ahí buscando... Una cosa, yo no estoy loco ahí mirando, bueno, ya encontraré. Bueno, volvemos a lo que volvemos. Hay que vender. Hay que vender. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, he estado buscando cómo recoger la entrada para el Villamarta. Nos acaba de llamar nuestro compañero Antonio, que ¿sí? se encuentra precisamente en el Villamarta. Ajá, vale. Viendo una ópera, qué bien, ¿verdad? Ah, claro, la que yo no. Yo me voy a la siguiente con él. Nos veremos en el Villamarta. Uh-huh. Y estaba intentando sacarla. Y los horarios de taquilla no vienen donde tienen que venir, vienen en otro sitio. Entonces me estuve casi, diría, 10 minutos, un cuarto de hora para encontrar la... Para saber que le abren todos los días la taquilla, pero ¿a qué horario? Yo, como normalmente, me fui de día, o sea, a una hora media mañana, me lo encontré cerrado. Digo, bueno, pues nada, lo buscaré en la web. Y tardé en buscar que abren por la tarde... Bastante. Y es como eso, bastantes cosas que no... Tan básica como eso, Villamarta, horario de taquilla. O sea, pues no está, digamos, en la página inicial, sino hay que ir rebuscando en sus páginas no tan evidentes para encontrar dónde está ¿Dónde están los horarios reales de, ¿sí de apertura de taquilla? Sí está. Sí, eso sí está, porque yo ya empezaba a dudarlo, lo encontré de refilón. Te hartas de buscar y no está. O llega y esa página no existe. Es peor todavía, eso sí que te mosquea más. Bueno, más temas que yo tengo aquí preparados. Una consulta. Dejamos ya aparte el tema de la eclipse de luna, pero se aparece otro evento que ya creo que se comentó el día de que vinieron compañeros de Cádiz, que es la aparición de dos cometas. Uh-huh. El mes que viene, el mes de mayo. Primero os voy a contar, para refrescarnos la memoria, y por si alguien no lo sabe. Primero el cometa C/2001-Q4-NEAT, de magnitud más 2. Buena magnitud. Cual, es una magnitud como la estrella polar. Más o menos, sí. La polar está alrededor de 2. Más o menos la estrella polar, ¿no? O sea, sí, pero vamos. Que la polar es a simple vista, o sea, es una magnitud, o sea, no muy brillante, pero... Pero sabes que un cometa siempre se ve como difuminado. Más difuso, sí. Sí, la magnitud que se dice de los cometas se llama magnitud conjunta. El cometa es un objeto extenso, entonces la magnitud cometa más 2 es la magnitud sumada. Exacto, de todo el área. Entonces, al comparada con la polar, no es realmente una comparación para buena. Para ver un cometa, yo recuerdo el truco de que hay que mirar para el lado, no hay que mirar al cometa. Uh-huh. Aquí viene un poquito al lado del cometa porque se ve mejor. ¿Alguien lo explica? Visión indirecta. Eso, me da miedo decir, ¿alguien lo explica? Abuelito, se abre la carpeta y te saca un tomo que trae ahí de apuntes sobre la visión indirecta. Te saca el Faustiniano Casas de óptica. Y que... Por eso te digo, yo que me... No, ese libro me lo dejaba en casa. Me da miedo ya preguntar, ¿no? No, pero trae el Hedge Kazak. Si lo... No, lo que me refiero es que se ve mejor. Sí, hay un punto en la retina que ahora mismo... El punto ciego, creo que se llama. No, ese es el que no se ve. No, ese es el punto ciego donde enlaza el nervio, que es una zona que exacto, no tiene... Que no ese, tiene. No es tiene la nervio. Fobia. La fobia, esa. La fobia... ¿Fobia no era un satélite de Marte? Fobos. No, es Fobos. Sí, Fobos. Fobia la tenemos todo el mundo en nuestra retinita. Es un punto especialmente sensible de toda la retina, donde normalmente el ojo, la trayectoria de la luz que entra por el cristalino, lo manda allí precisamente para optimizar, para que la imagen que coja el cerebro, estas células tan especializadas que tenemos ahí, ¿no? Que son los conos y los bastones, allí hay muchos, y entonces pues en esa área de la retina es donde se ve mucho mejor. ¿Qué pasa? Que se puede obligar a la luz a aterrizar ahí, en ese sitio de la retina, haciendo, digamos, vista de refilón, digamos, vista indirecta. No mirando fijamente. Para un sitio y realmente está fijando en lo que hay al lado. Ajá. Y funciona, bastante. Para objetos difusos se ve mejor porque cuando el objeto difuso, si lo fijas en tus ojos, no alcanzará a verlo tan claro como indirectamente. Lo ves más detalle mirándolo indirectamente. Pues este cometa, el C/2001-Q4-NEAT, vaya nombre. No, el Q4 va a ser a partir de ahora, el Q4. Será visible en el cielo nocturno después de la puesta de sol, en la constelación del Can Mayor. Y será desplazando, se irá moviendo hacia la constelación de Cáncer. Uh-huh. O sea, hacia el pesebre. Porque la constelación, para verla, hay que tener... Mírame. Y en dirección a la Osa Mayor, ajá, a finales de mes, con lo cual nos guiamos mejor. Los mejores días para verlo son del 12 al 16 de mayo, en plena Feria del Caballo. Son los peores días, eso está mal. Dicen que los mejores son los peores. Son los peores, ¿no? Todo depende de la cantidad de fino que tengas encima. Imagínate, hemos visto un cometa doble. No, no, no. No, es el tío Pepe. Se han equivocado, eran dos, no uno. No, te has equivocado tú. Pues vamos avanzando, porque el año pasado vimos un eclipse de luna en la feria. Exactamente. Y este año un cometa. Este año vamos a ver un cometa. Vamos a ver qué vemos el año que viene. Uf, para superar un cometa... Y un eclipse de luna en plena feria. Una supernova, ¿no? Sería guay, ¿no? Un meteorito ahí en medio del real. Bueno, pues entre los 12 y 16 de mayo, alguien tendrá que salir No, tenemos que fotografiarlo seguro, por lo menos, presencia. Entonces ya sabemos que vamos a tener que salir entre el fin de semana antes de feria. Hay que salir, porque si no, en feria no voy yo a fotografiar. Tengo un grave problema. Yo tengo la suerte de que en feria no trabajo y podréis. Sí, tengo un grave problema. Yo trabajo en feria. Si quiero, no trabajo. No, si quiere. Lo más seguro que no trabajo. No doy golpe. Pero tengo un problema. Feria, Cometa, Eurovisión, todo junto. ¿Eurovisión es una noche? No, dos noches, usted perdone, señor presidente. Ah, ¿sí? Han cambiado las cosas. Perdón usted, pero estoy todavía me quedé en Uribarri, tío. El miércoles es la final, la semifinal, y el sábado es la final. Es como la Champions League, pero de... Es que hay 36 países, ¿eh? Un día le había preguntado a usted los países de Europa, que son 36. Qué barbaridad. No, que sé, participan. Bueno, pues resulta que se van a ver entre el 12 y el 16 de mayo, este Cometa, y justo alineados Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Qué bonito. Con lo cual, será muy bueno, y nos va para sacar fotografías, y también nos va a servir para comprobar la regularidad de los planetas del sistema solar y la irregularidad de los cometas. Porque vamos a ver cómo se mueven los planetas a través de la misma eclíptica, ¿no? Todos en filita, no se van ni para arriba ni para abajo. Sin embargo, el cometa va a llevar otra trayectoria. A su aire. ¿A qué más queda? Según lo que dicen, Está quedado estupendamente. Va a llegar a la Osa Mayor y por ahí no pasa ningún cometa. No, ningún planeta. Hasta ayer no pasaba ninguno. Ni que pase, porque si pasa, no, lo vamos a notar. Ese era el cometa, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? El Q4. Bueno, para nos vamos al T7, hundido. Cometa C/2002 T7 linear. Este, al contrario, será visible en el crepúsculo, justo antes de la salida del sol. Hay que madrugar. Ese es más complicado, ¿eh? Ah, pero igual usted no trabaja. Lo mismo. No, pero vamos, no sé. Memorable. Sí, sí. Si vamos, por ejemplo, a hacer una noche de esta. Es mío, ¿no? En el mío. En el mío. Yo conozco a alguien que sí verá ese cometa. Si vamos a fotografiar el de por la noche, nos quedamos hasta por la mañana a ver el otro. Que posiblemente tenga el encargo, ¿no? De fotografiar, ¿por qué no? Se le deja todo, ¿no? Pues este, el C2002/T7 linear, será visible en el crepúsculo, como decimos, a finales de abril, o sea, ya, mañana. Y principios de mayo, ahora. A ver si el día del eclipse de luna podemos. No, es por la mañana. O sea, ¿quién se levanta mañana por la mañana? ¿A qué hora te levantas tú, José Luis? Yo a las 8. Eso ya se ha puesto, tiene que levantar antes. Como presidente, tienes que dar. Tengo que levantarme a las 6 y media. A saludarlo, hombre. Decir que lo has visto. Eso. La magnitud es parecida a la otra, unos dos. Y se encuentra a 25 millones de kilómetros de nosotros. ¿Pone constelaciones, algo de referencia para...? Que se levanta, que se va a levantar. No tengo que referencia. Está pidiendo información. Bueno, pues, pero en esta fecha, la que estamos ahora cuando hablamos, está después del crepúsculo y luego se va a desaparecer a la cuenta del sol. Ajá. Porque se pone junto al sol. O sea, ¿en dónde está el sol? El sol está ahora, según el horóscopo, ¿con dónde está? Según el horóscopo está en Tauro, o sea, échale uno para adelante. Entonces en Aries. Está en Aries. En Aries. Hay que ver que tengamos que recurrir a astrología para... En Aries. Para meterle... Hemos hecho lo que no se puede hacer. ¿Qué? Normalmente hacemos cosas científicas y corregimos los errores. Aquí no hemos hecho una cosa, le hemos metido un error para saber la verdad. Claro. ¿Te das cuenta? Porque sabemos dónde está la verdad. Sabemos que es una constelación menos. Frase de calendario. Sabemos dónde está la verdad. José Luis. Eso es fuerte, ¿eh? Es una frase lapidaria. Eso es para poner en la página web. Bienvenidos a la web de Magallanes. Está abajo. Sabemos dónde está la verdad. Sabemos dónde está la verdad. Espérate que lo apunte, que esto bien se me olvida. Verdad no sé si será eso, pero vamos a quedar... A quedar muy bien. Bueno, hay que comentar de estos cometas... Que aparte de una cifra y de un número barra no sé qué, o sea, el año que se fue descubierto y un número, una numeración que le ponen los que llevan el tema de nomenclatura de cometa. Y el último nombrecito es el del satélite artificial que lo ha descubierto. El NEAR. Uno es el NEAR y el Linear. Y el otro es el Linear, que son los que prácticamente al 90% están descubriendo de un tiempo a esta parte todos los cometas. De todo es conocido que los cometas tienen la característica de que son objetos puramente de nosotros, de aficionados, y que el que lo descubre tiene el honor de que lleva su nombre. Todos conocemos el Schleiermacher-Levy. Aficionado, el... me quisiera decir aficionado. Sí, bueno, son aficionados de mucho nivel y se dedican única y exclusivamente a rastrear zonas de cielo para descubrir cometas. No hacen otra cosa. Yakutake, Hale-Bopp, todo esto, pues nuevamente... tienen menos Yakutake de los últimos, Yakutake, que tiene nombre único. Todos los demás casi siempre tienen dos nombres. Sí, porque lo han descubierto la y vez. Claro, lo descubren dos personas en un intervalo de horas de un mismo día. Pero claro, si lo descubren en Japón uno y ese mismo día, sin que transcurran 24 horas, lo descubre un señor en Estados Unidos, claro, es que no podía adelantar. Pues lleva el nombre de los dos. Es que no ha podido adelantar la Tierra, no ha podido, hasta que no llega a su sitio. Entonces, solamente llevan esos dos nombres de los dos descubridores. Y Schleiermacher-Levy, pues eran estos dos señores, ¿vale? Pero ahora lo que se ve es 2002/T4Q no sé qué, Linear. Anda, o NEAR. Este Linear, ¿no? Este señor, aquí ves lo que descubre, ¿no? Claro. Sí, sí, pues lleva descubierto 200 en los últimos 2 o 3 años. O sea que tiene eso tiene una vista tremenda. Pero bueno. Sí, porque este del NEAR, cuando lo descubrieron, en el 2001, tenía magnitud 22. Claro, no, es que bueno, en realidad quien lo descubre, o sea, quien lo descubre son el equipo de científicos que lleva este satélite a su cargo. Plutón tiene magnitud 10 y no la magnitud 22, eso no es el doble, ¿eh? No. Eso no es lineal, es una escala logarítmica muchísimo más de... O sea, que el doble, es... o sea, 22 es linear, NEAR y Halley, ¿cómo se llama? El Halley. O sea, telescopios espaciales de muy potentísimo aquí desde la Hubble. Tierra prácticamente ni en las mejores tomas se podría casi... El Hubble, ¿qué he dicho yo? El Halley es el cometa, ¿verdad? Que algún día quedaremos con él. Exactamente. Y quería decir eso, que quien realmente descubre los cometas, el instrumento hace tomas muy muy buenas, ya estuve, para llegar a magnitud 22 y demás, durante varios días, y ven que los científicos que lo estudian, todas esas tomas... ven que hay algo que se ha movido entre el fondo de estrella. Ya le siguen el rastro y ven que es un cometa. Pero realmente que lo descubre es esas diapositivas, o sea, esas imágenes, esas tomas fotográficas, las compara un día tras otro y un día tras otro. Los cometas venían de la nube de Oort, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿No venían de ahí? ¿La nube de Oort es algo así paralelo, digamos, al plano de la eclíptica donde giran los planetas? No, rodea completamente esférico. Esférico. Es la diferencia que tiene con lo que después se ha llamado el cinturón de Kuiper, que sí es un anillo. Sí, es un cinturón. Sí, es un cinturón. Hecho, un anillo. La nube de Oort envuelve... ¿Y Kuiper, del cinturón de Kuiper, también salen cometas? Sí. O sea, digamos que la nube de Oort es lo que los crea y después quedan atrapados en el cinturón de Kuiper y empiezan a venir para acá. Ajá. Digamos, pero que el origen de todos los cometas, incluso de los que están en el cinturón de Kuiper, es la nube de Oort. Por eso, como no están en ningún plano concreto, pues vienen de cualquier lado, vienen de por la polar, vienen por cualquier sitio, no vienen esa irregularidad por a la que yo me refería antes, ¿no? Y que tanto miedo daban las culturas antiguas porque eran impredecibles, ¿no? Claro, las cosas predecibles, bueno, de hecho... Solamente lo veían antiguamente lo veían cuando estaban encima. Los planetas mismos en la antigüedad, Grecia y demás, eran errantes también. El planeta significa errante. Sí, sí, porque se porque movían con respecto a la estrella. Medianamente pero irregulares respecto de las estrellas. Sabían predecirlo incluso. Sí, sí. Se inventaron aquel sistema de los epiciclos, ¿no? Sí, que fue complicadísimo. Fue Ptolomeo, ¿no? Uh-huh. ¿No fue Ptolomeo? Ptolomeo es el de los epiciclos. Uh-huh. Para explicar ese movimiento retrógrado que tienen los planetas que aparentemente parece que van para atrás. Sí, van para atrás, después para adelante. Sí, porque ya veían que no se movían. Por debajo de esta irregularidad, si algunos que lo estudiaban en profundidad, sí veían cierta regularidad, entre comillas, y por eso se le estudió y se le dio esa importancia a ver si se le podía sacar su movimiento. Pero a los cometas, desde el primer momento, se han visto tan errante, claro, digamos. Además que algunos de los importantes, aunque sean periódicos, su periodo es tan largo que no podían acertar que era el mismo que vieron hace de 40 años. Claro. Que era exactamente el mismo, entonces era muy difícil, lo veían pasar una vez y ya está. ¿Y qué necesitamos nosotros para ver un cometa? Hemos dicho, por ejemplo, que para ver el eclipse de luna. Vamos a quedar ahí en la Alameda Vieja, pero para ver un cometa. Para un cometa lo más agradecido del cometa es fotografiarlo. O sea, que no podemos quedar en la Alameda Vieja para eso. No, se puede, visualmente es más complicado porque es un objeto difuso. Necesita ya un cielo oscuro para poderlo ver en su total magnitud. Y lo mejor que hay para observarlo son unos prismáticos grandes. Más mejor que un telescopio. Unos grandes prismáticos de buen diámetro, para poderlo ver en toda su amplitud. Pero ni aun así, visualmente, ni con unos buenos prismáticos, se ve en su plena apoteosis del cometa, porque hay cierta parte de la cola del cometa, etcétera, que no se aprecia visualmente. En cambio, al hacerle fotografía, apreciar las colas, que trae normalmente dos colas, etcétera, y se aprecia perfectamente. No sé si recordaréis cuando, en la época de los dos grandes cometas que hemos vivido recientemente, que son Hale-Bopp y Yakutake. Año 1997. Pues visualmente veíamos una gran mancha alargadita. Con el prismático veíamos un poco mejor, veíamos un núcleo ya diferenciado y demás. Pero claro, al hacerle fotografía, veía esa cola enormemente larga en el cielo. Y la segunda cola, que es la cola iónica azulada, o sea, que fotográficamente son objetos espectaculares para hacer. Digamos que para observar hacen falta dos o tres etapas. Primero, si vamos a ver cometas de este estilo débiles, que no van a ser gran espectacular, tenemos que primero consultar por dónde están, que eso hay fuentes que se equivocan bastante por ahora, pero ir a una fuente fidedigna, saber más o menos por dónde está, y cuando ya lleguemos a un sitio oscuro, utilizar los prismáticos, y una vez localizado con prismáticos, pues ya sacarle la fotografía, pero bueno, directamente primero la búsqueda con prismáticos es lo mejor, y ya después la fotografía para quedarnos de recuerdo, porque claro, eso es efímero. Yo os pregunto, para ver el eclipse de luna lo puede ver cualquier persona, como he dicho, de su casa, pero para ver un cometa es aconsejable que se vaya con alguien, claro, porque aficionado, hay que saber dónde está, que le sepa indicar dónde está, porque si no, por sí mismo les cuesta mucho. Incluso sabiendo la constelación, que dices tú, que por ejemplo que es Cáncer, pues cualquier persona no sabe dónde localizar Cáncer, porque es uno que conoce y cuesta Cáncer, precisamente. Sí, Cáncer es justamente una de las que menos se aprecia en el cielo, son 4 o 5 estrellitas sin casi forma definida. O sea, hay otras que sí, que Orión, por ejemplo, todo el mundo descubre Orión rápidamente y lo localiza, y ya llegó unas muy, el Carro, la Osa Mayor, etcétera, pero concretamente esta que estamos hablando es muy muy difícil de aprender a saber dónde está. Y además se mueve, o sea que si no vas el día en el que está en Cáncer, no lo busques en Cáncer, porque no va a estar, o sea, va a estar más para arriba. O sea, tienes que saber el día que vas a observar y para ¿dónde saber está? Dónde está precisamente, si no, buscarlo es complicado. Y otra pregunta. Tú dices que, bueno, nos van a dar información a través de revistas, de páginas web, de la trayectoria del cometa. ¿Se puede dar el caso de que haya un cambio total de lo que se ha predicho, o lo que dicen es lo que va a pasar? No, por ejemplo, que nos digan, este cometa, el NEA, el Q4, pues va a tener magnitud 2, y no, resulta que no va a tener 2. Eso sí. Resulta que va a tener magnitud menos 4. Eso es muy corriente. O sea, puede pasar. La trayectoria no, la trayectoria es muy definida. Sabemos que la trayectoria son elipses o si parábola, es abierta, ¿no? Parábola, etcétera, ¿no? Y como lo vienen observando, me parece que la fecha es 2001. Sí. La fecha que viene primera. 2001. Pues desde 2001 hasta ahora lo vienen observando. Han tenido tiempo para hacer un cálculo. Y viendo día tras día cómo se va moviendo, se sabe perfectamente lo que es la trayectoria. Ahora, en cuanto a magnitud, sí, lo que tú has dicho. En cuanto a magnitud, nos han vendido muchos cometas diciendo que este va a ser espectacular, no sé qué, y de repente pues ha estallado y se ha perdido. O sea, que se parte. O no ha evolucionado como ellos pensaban y no ha alcanzado la magnitud esa que ellos pensaban porque su composición no era la adecuada, y al acercarse al Sol, en vez de aumentarse, se ha hecho más chico, etcétera, etcétera. O sea que en magnitud sí que se suelen equivocar bastante. Prevén una magnitud menor 2, pero lo que tú dices, igual se acerca al Sol, emulsiona todo aquello porque lleva un gran contenido en vapores de lo que sea, y se pone a menos 5. Bueno, menos 5 no, porque ya sería mucha magnitud, pero de menos 2, de 2 a 0, por ejemplo, sí podría ser perfectamente factible. Sí. Un cometa de magnitud 0, conforme se fuera acercando al Sol. Nosotros siempre ponemos muy en cuarentena ese dato. Pero en respecto a la trayectoria, sí, se dicen sí, que sí. Tal día está cerrado no sé cuántos segundos de arco del pesebre o de M no sé cuánto, o de Júpiter, eso sí lo suelen acertar bastante bien. Uh-huh. Bueno, hacemos una pausita. Muy bien. ¿Eh? Luego uh-huh. Nos vamos con la sección de delito. Y una otra consultita que yo quiero hacer, otro comentario. Vamos a seguir con la paquera. A que tú no, yo no sé si tu afición al flamenco, lo más seguro que no lo sea, ¿no, José Luis? Sí me gusta, pero no, tampoco soy un gran aficionado. Pues mira, de conocer nombres que y... la paquera de Jerez, que es una de las grandes del flamenco, ¿no? Sobre todo el flamenco jerezano, del Bulería, que nos ha dejado esta semana, pues tiene unos tancos dedicados a Valencia. ¿Vale? O sea, vamos a hacer la combinación perfecta, ¿no? Paquera de Jerez y cante, paquera de Jerez, cantándole a la tierra del señor presidente. Pues de nuevo la paquera de Jerez en Frontera Radio, tangos a Valencia. estamos de vuelta ya a punto de llegar al... Nos queda un poquito para terminar el programa. Antes de que Lito empiece a darnos su sección de hoy, mientras yo busco su banda sonora, porque Lito es que se niega a trabajar si no le ponemos la banda sonora de... ¿De quién es su banda sonora? Alan Parsons Project. ¿Cómo lo encuentro? Pues tendrá que hacer sí. Como la semana pasada, cantarla tú. Sirius, tema Sirius, del álbum Ainsley. ¿Quiere usted que le ponga la niña Pastori de fondo? Como que no. Quedaría mejor el ojo en el cielo, pero bueno. Eso, aquí lo tengo, ahí en Sky. Una cosa, escucho la radio hoy y hay un congreso de ciencias en las Islas Baleares. Luego me entero de que en la Casa de la Ciencia de Valladolid y no sé qué. Y luego recuerdo que en La Coruña hay otra, en Valencia hay otra, en Granada hay otra. ¿Cuántas casas de la ciencia hay, museos de la ciencia hay en España? Pues exactamente no sé, pero que cada vez hay cada más, vez más, sí. ¿Verdad? La ciencia es vende, un, ¿no? Es una modalidad, por así decirlo, de museo que está teniendo mucho éxito y se van incrementando, ¿eh? Conocemos el de Valencia, el de Granada. El de Granada, Valladolid, llamarlo estrictamente un museo no es su nombre. No es, o sea, su nombre, la verdad, es la verdad. Porque un museo estaba que tú veas las cosas y no toques, pero precisamente en los parques de la ciencia están para que tú toques y hagas cosas, ¿no? Y experimentes. El museo es para conservar, ¿no? sí, por eso no se puede decir museo, porque en el parque de la ciencia hay una parte de museo que hay instrumentos antiguos y todo eso, que están en vitrina, pero lo que va la gente allí ver no es eso. Es que tocar, el experimento, ¿eh? Para que tú toques y veas cómo funciona los fluidos, la electricidad, la mecánica, el tema visual. A ver si algún día la agrupación se mueve un poquito y solicita, o bien al ayuntamiento, a la Diputación de Cádiz, por lo menos en esta zona, pues ya en Granada la tiene, pues algo así, ¿no? Porque la verdad sí. Es que hasta rentable. Sí, lo estuvimos comentando, ¿te acuerdas aquel día con Alejandro? Qué sí. Bonito le vendría al zoológico de Jerez un planetario. Claro. Un planetario y una especie de parque de ciencias, ¿no? No hace falta que sea tampoco... Es que sería ideal porque parque zoológico, botánico, y ya le metes la ciencia y redondo ya aquello. Claro, claro. Y una instalación estupenda. A ver si algún día hay suerte y... A ver. Por cierto, el 2005 ha sido declarado Año Mundial de la Física. Así que el año que viene tendremos también muchos eventos de la física. ¿Eso significa que los alumnos de física van a aprobar más fácil? ¿O? Van a aprobar mucho más fácil, claro. ¿Incluidos los de la UNED? Incluidos los de la UNED. Yo espero no necesitar que me aprueben en el año 2005. Yo creo que no vamos a llegar al 2005 a celebrar ninguna cosa de la UNED. Lo celebraremos en el 2004. Este año celebraremos un gran aprobado. Sí. Esperemos. Yo estoy por ello. No quede. Y si no se los verán con nosotros. Ya hicimos un simulacro en este verano para ver cómo quedaba la celebración. Fue un ensayo, no un simulacro. Quedó muy bien, así que este año debe ser la mundial. Hasta las 8 de la mañana viendo estrellas. Me lo imagino, vamos. No fue viendo estrellas. Fue viendo... Más bien carbones ardientes. Viendo brasa. Ah, claro, que yo no estuve. Viendo brasita. Que yo que no... Que es una celebración mucho más... En mi base de datos no... No computaba. No me salía. Veranito era más... De playa pegaba más. Era más barbacoa. Hay muchas estrellas. No todas las estrellas están en el cielo, ¿sabes? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué nos trae el hito hoy. Hoy, detrás del telescopio, tenemos a Ole Roemer. Astrónomo danés, nacido en Aarhus, península de Jutlandia, y muerto en 1644, y muerto en Copenhague en 1710. Tras graduarse en la escuela de la catedral de Aarhus, ingresa en 1662 en la Universidad de Copenhague, bajo la supervisión de Erasmo Bartolino. En 1671 ayudó a Picard en la determinación geográfica de Uraniborg, observatorio de Tycho Brahe. Roemer le acompañó a París, donde permaneció 9 años, ocupado en las observaciones del nuevo Observatorio Real, realizando obras públicas, etc. Fue en este periodo cuando realizó la medición de la velocidad de la luz utilizando los tránsitos y eclipses de las lunas de Júpiter, publicando los primeros resultados en 1676. Observó que cuando se hallaban más próximos a Júpiter y la Tierra, estos fenómenos ocurrían antes de lo previsto y más tarde, cuanto más alejados estaban. Estos desfases lo atribuyó a la velocidad finita de la luz. Midiendo con precisión las posiciones de Júpiter y la Tierra y el desfase de tiempo de los eventos mencionados, pudo determinar la velocidad de la luz. En 1681 vuelve a Copenhague para asumir la cátedra de matemáticas de su universidad. Fue el primero en apreciar la ventaja de utilizar círculos completos en la observación astronómica en vez de cuadrantes. Construyó el anteojo meridiano y fue el primero en construir un alta azimut con círculos completos en 1704. Determinó la posición de más de 1000 estrellas. Sus mediciones y cálculos fueron de mucha ayuda en la estandarización de pesos y medidas y la reforma del calendario del año 1700. En 1705 ingresó como jefe de policía en Copenhague, muriendo en 1710. Lamentablemente, muchas de sus obras se perdieron por un gran incendio que hubo en 1728. Yo creo recordar. Recuerdo. Tiene la cara de. Ha puesto la cara de malo. De algo, sí. Ha puesto la cara de malo. No, ahora me pongo las gafas y sí. Que sí. Cuando yo conocí a Lito años A, año de 1994, más o menos, él prometió demostrar eso, ¿no? El experimento. Exactamente. De ¿Y qué ha pasado? ¿Que está nublado de siempre? No. queda prometido. Está archivado para cuando uno tenga el ánimo que algunas veces por algo, por H o por B, no se tiene. ¿Tú o te por... imaginas la portada de Diario de Jerez? ¿O de Información de Jerez? Manuel Jiménez de Barco, el nuevo Roemer. No digas Roemer porque van a pensar que es una cosa de esta de la Guerra Mundial. Sería Roemer. Titular. Astrónomo jerezano demuestra la velocidad de la luz. A eso me refiero. Eso sería Diario de Jerez, seguro. Joven astrónomo jerezano demuestra que es cierto lo de la velocidad de la luz. Sería un titular. Hablando de demostraciones, ¿os enteráis de que hay un experimento en marcha para tratar de demostrar la teoría de la relatividad de Einstein? No, yo no me enteraba. Sí. Pues... ¿Tú lo has escuchado? Sí, sí, por giróscopo con bolas pesadas haciendo de giróscopo, medir la precesión del eje por movimientos relativistas, de desviación. Es muy complicado el experimento, pero se hizo ya anteriormente, se quiere hacer mejor. Que si ahora se hace el experimento y no se demuestra, le quitan el Nobel. Yo creo que lo de la relatividad ya está bastante descubierto. No creo que diga que no el experimento. Estábamos comentando aquí, mientras que sonaba la sintonía, que lo del hombre este, el Roemer, que imaginarse que viéndolo, porque el eclipse es de lunar de Júpiter, todo el mundo que ha mirado lo ha visto, pero imaginarse que pues esto podría ser bueno para demostrar la velocidad de la luz, o sea, esa idea fantástica. Y darse cuenta que cuando está más lejos, que ni uno cae en pensar que está más lejos. Cuando está más lejos la Tierra de en su órbita, la Tierra de Júpiter, y cuando está más cerca la Tierra de Júpiter. Uh-huh. ¿Eh? Y llegar a o sea, hacerlo lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Sí, pero solo por la 10. Pero sí, porque sí, con un telescopio ahora mismo tendremos incluso mejores instrumentos que tenía él, en 1600 y pico. Y Lito lo tiene prometido y lo queremos hacer, vamos. Yo no sé cuándo, pero se hará. Siempre me he apuntado con él para este tema, ¿no? Y lo haremos seguramente, pero me refiero a la genial idea de decir, bueno, con esto hay que ver, que se me ha acabado de ocurrir, que con esto voy a medir la velocidad de la luz. O sea, me parece una idea magnífica, ¿no? Que él no la sabía. ¿Qué? No. El proceso fue cronometrar el eclipse y comprobarlo en unas tablas que ya previamente alguien había hecho y ver que el tiempo no en el instante que él había medido no concordaba con el que venía. Entonces, o sea, el que hacía en junio no era el mismo que el tiempo que duraba en diciembre. Uno de nosotros, por ejemplo, hubiera dicho, el del papel este se ha equivocado. O yo me he equivocado. Pues no. Lo volvió a hacer y vio que volvía a ver desfase. Entonces dijo, no pensó que el otro se había equivocado y que él lo medía bien. Entonces pensó a ver de dónde demonios venía ese desfase. Y por ahí tiró del hilo, pero genialmente, claro. Pero es tener una confianza en unos datos que tenía, que no eran suyos, en una época en que era prácticamente el nacimiento del telescopio. Porque el telescopio fue... Por esa fecha, 40, 50 años antes, que era un instrumento nuevo, y tener esa confianza y hacer mediciones de ese calibre con un instrumento realmente nuevo, que cambió, la mitad no se sabía ni cómo funcionaba. La vida del planeta, se puede decir, el pensamiento, ¿no? Claro, claro. El telescopio. ¿Sabéis que han convocado plazas para astrónomos? Sí. ¿Va a presentar? He echado los papeles. ¿Astrónomo de dónde? Yo te lo leía, ¿eh? Una plaza de astrónomo, una plaza de astrónomo se convoca, no sé qué, y donde el que la apruebe, pues donde te toque. Es un funcionario más del Estado. ¿Cuántos astrónomos habrá en España? No lo sé, pero hay bastante, más de lo que uno piensa. Date cuenta que tenemos telescopios importantes, sobre todo Andalucía y Canarias. Es curioso. Y hay trabajando gente allí que son funcionarios. Es decir, no, hay becarios y estudiantes y posgraduados y demás, pero hay gente que trabaja allí de fijo. Es curioso que nosotros somos astrónomos aficionados y somos respetados en el mundo de la ciencia. Sí, sí, sí. Está el astrónomo profesional, que es el físico especializado en la ciencia del espacio, ¿no? Y luego el astrónomo aficionado, que puede ser una persona que no haya tenido ni estudios, pero que sabe bastante de... Y, por ejemplo, puede llegar a descubrir cometas, ¿no? Pero solamente se da en esta rama de la ciencia. Por ejemplo, nadie dice, soy médico aficionado. O sea, no tengo, pero yo me aprendo. Eso no. No, la verdad es que no. Es una cosa curiosa. No había reparado yo soy nunca, ingeniero técnico naval aficionado, ¿sabe usted? Hago barco porque a mí me gusta. No me fío. Yo me fío. Tú dices, vale, hace barco o operas, pero yo no me pongo en tus manos. Sin embargo, la gente se fía de algunos datos que dan los astrónomos aficionados. La gente se fía de los astrónomos aficionados. Sí, sí, sí. Hay algunos con un prestigio tremendo, mundial incluso, y sus datos los recogen hasta los observatorios profesionales. Claro. No hay agrupaciones de médicos aficionados. No. Imaginaros, ¿no? Lo que podía hacer eso, ¿no? Pues sí, no había pensado, las características que no. Curiosas de nuestra afición, de verdad. Uh-huh. Porque bueno, ustedes más o menos físicos. Sí, es lo que decía, por ejemplo, yo recuerdo... Lo vuestro. Yo recuerdo en el Star Party que estuvimos en septiembre pasado, que vino uno de los astrónomos aficionados importantes de España, que es Fran Violat, que ha hecho cantidad de estudios y cantidad de libros, publicaciones, Tribuna Astronomía, etcétera. Y él decía que no puede publicar, porque no es físico. No puede publicar en Tribuna Astronomía, pero a otro nivel no puede publicar porque no es físico, no puede firmar como físico. ¿No puede publicar en Tribuna Astronómica? En Tribuna sí, sí. Cosas de divulgación. Pero en Science no. No. Claro. Ay, no. En cosas ya oficiales de no puede publicar. Y sus trabajos son buenísimos. Bueno, pero puede hacer una cosa. Porque está haciendo un estudio de un tiempo a esta parte que se llama Variables en M13, que eso es para verlo. El estudio de variable solamente en M13. Pero tú puedes hacer una cosa. El artículo firmado a José Luis Espí. Y ahora empieza tú. Esto es lo que me ha dicho este hombre. Ya está publicado. Sí, si le firma otro quizás sí lo puede. Pero que él dice que yo no puedo publicar. Yo me acuerdo de haber ido a una chatarrería. Hay un señor allí que no sabía ni leer ni escribir. Y nada, me gusta mirar al cielo, mira, tengo aquí apuntado un cuaderno, y saco un cuadernoto viejo. Y ahora, ¿sabes lo que tenía apuntado? Dibujado. Los satélites de Júpiter. Pero noche a noche. La posición que tenía noche a noche. Pero, digo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Digo, lo que usted ha hecho lo que hacía Galileo. Uh-huh. Y Galileo era un genio. Y usted, dentro de su ignorancia, entre comillas, me gustaría meter la ignorancia de ese hombre. Está haciendo un estudio el tío ahí de... tremendo, ¿no? Haciendo un... No sabe hacer una ecuación, no sabe resolver una integral, pero ha sido capaz de hacer un trabajo de observación que más quisiéramos alguno. Ya lo creo que sí. Que... Curioso, pues eso es lo que tiene esta ciencia, ¿no? Que se puede apuntar cualquiera y me parece que Fran Violade tiene que ver con la informática, no sé si en su trabajo, sí. Que no es físico ni profesor de universidad. Como yo digo, la astronomía, la madre de toda la ciencia, porque yo es que lo creo, no lo digo porque de guasa, sino que es que lo creo. El ser astrónomo te lleva hacia afuera, a toda la ciencia, y a gente de la ciencia las trae para acá. Uh-huh. Porque trae a historiadores. A historiadores les gusta la astronomía, porque tiene mucho que ver la historia con la astronomía. Incluso yo que sé, hasta los filólogos. A la hora de poner nombre a los objetos, ¿no? Yo qué sé, ¿qué tiene que ver con todo? Bueno, nos vamos para la Feria de Sevilla, ¿no? Para la Feria de Sevilla, venga. Tenemos que irnos hasta que empiece la nuestra. ¿Eso? No, yo no. No, no. Lo siento, yo no. Pero... Yo como... El genial Carlos Herrera. A mí no me gusta la feria. ¿No le gusta la feria a Carlos Herrera? No, y no sale ahí todo el día. No, él va un ratito, dice. Leí un artículo de Carlos Herrera en el... A ver si no lo tengo aquí, a ver si lo busco, lo leemos una noche esta. Contándolo en la Semana Santa de Sevilla, él en la puerta de la Macarena, mentira, de la Esperanza Triana, dice, ahí apretado, no se podía mover, y cuando eso se le acerca uno, dice, Carlos, ¿me da un autógrafo? Dice, eso más que pasa en Sevilla, ¿ves? Eso sería que tú, no te se podía ni sacar la mano del bolsillo. Carlos, me da un autógrafo. Bueno, no olvidaros, el martes que viene a las 7:30 estaremos nosotros ya en la Alameda Vieja. Podéis ir llegando, que a las 10 de la noche ya más o menos empezaremos a disfrutar del eclipse de luna. Si no está nublado, organizamos otro para el mes que viene. Venga. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta luego.